estar muy bueno. Son problemas del futuro que yo creo que ya no nos van a tocar. Digamos, un racismo interplanetario. No, es que tú naciste en Exacto, güey, Marte, exacto, güey, está yo cagado, nací en güey. la Tierra y tú naciste con menos oxígeno y la madre así, güey. No sé. Exacto, güey. Ya la diferencia no va a ser entre güeritos y prietitos, va a ser entre marcianos, lunarios y terrícolas, güey. Y te ricos. Entonces... El Itamole, donde le ponemos sabor a la tecnología. Hola a todos, soy Crash, me da gusto saludarlos y dar la bienvenida a un episodio más de El Guicamole. Como es costumbre, contamos con la participación y opinión de tres grandiosos ingenieros: Oscar, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Luis Buenos días, bienvenidos al podcast, gracias por invitarme. y Joshua. Hola, hola, buen día. Y un servidor, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito primero de lo que pasó en la semana con el lanzamiento de la misión de Crew Dragon y SpaceX, ¿no? Como saben, después de 2 décadas de múltiples esfuerzos, Elon Musk y su compañero espacial SpaceX lanzó de manera exitosa a sus primeros 2 pasajeros, iniciando así una nueva era de vuelos espaciales, y pues este lanzamiento marca un hito en la historia, al ser la primera vez que una compañía privada pone pasajeros en órbita con un vehículo propio. No sé si pudieron sintonizar el lanzamiento, muchachos. Sí, claro que sí. Histórico, sí, Sí. completamente. ¿Qué fue lo que más Y les lateó? pues creo que lo que sí, o sea, tenemos que resaltar es esa parte, lo de que una compañía privada que ya está entrando a toda esa parte de la carrera espacial, digo, puede sonar medio técnico, pero sí, o sea, antes solo lo hacía el gobierno, dependías directamente de fondos del gobierno para hacer ese tipo de misiones. Y aunque creamos que el gobierno es el todopoderoso, pues muchas veces me imagino que muchos ingenieros y gente trabajando ahí, al momento de que empezaban proyectos, tienen de, güey, pues es que vamos a estar cortos de presupuesto y a ver cómo le hacemos y reutilizando cohetes de misiones pasadas. Y así es como terminabas con un pinche armatoste hecho con Yurex pegado y toda la madre. Y digo, no sé si haya sido así, pero creo que eso también influía para que estos proyectos no se hicieran. Dado que ya tenemos tanta tecnología, pues lo que faltaba era presupuesto, ¿no? Y ahorita que ya empresas privadas puedan entrar, pues creo que precisamente por eso es histórico. O sea, y ahorita te das cuenta de los trajes, de incluso hasta de la forma del mismo cohete y de cómo es que se está haciendo toda la tecnología para que eso funcione en el futuro, algo bastante, bastante, bastante cool de ver, Y estar vivo eso es para lo que hace presenciarlo. a Elon Musk, el papá Elon Musk, porque justo, güey, en vez de esperarse a trabajar con el gobierno, él dijo, Nel, yo voy a invertir en esto, voy a invertir de mi bolsa, fundó su compañía, güey, y ahorita pues ya, por fin, después de múltiples fallas, porque también no sé si ustedes vean los videos, yo sí veía los videos de cómo fallaban Sí. la captura de las misiones así, pero después de no sé cuántos intentos, por fin lograron lanzarlo, ¿no? Entonces, por eso es papá Elon Musk. No, y Exacto. algunos datos curiosos. Pues yo no sabía que desde hace 9 años la NASA no enviaba astronautas estadounidenses, o bueno, no hacían lanzamientos de personas desde suelo estadounidense. De hecho, se me hizo curioso porque apenas viendo unos documentales veía que los de la NASA estaban volando con los, bueno, se lanzaban junto con los rusos desde Kazajstán. Decía, pero ¿por qué ya no hacen lanzamiento de Estados Unidos? Y pues no, o sea, hasta ayer como que se abrió así el panorama. De hecho, revisando un poco ahí de datos, creo que por cada asiento que le pagaban a los rusos para llevar un astronauta eran millones de dólares. De hecho, creo que se llevaba el 3% del presupuesto anual de la NASA solamente en llevar así uno o dos astronautas. Entonces, pues sí, ya Estados Unidos estaba quedando atrás y pues ahorita ya se puso el pelo en pecho así de ay, como pavo real, así de ya otra vez regresamos pues con todo, ¿no? Aparte las naves, ¿no? O sea, viendo la comparación de los transbordadores espaciales que se ocupaban entre los 80s y el 2003, o no me acuerdo qué año fue el último que partió. O sea, eran todo con botones y le preguntaban hacia alguno de los astronautas. Ahora, ¿qué sientes subirte a una nave que está totalmente con botones, con pantallas táctiles, ¿no? Entonces son así naves del siglo XXI, ¿no? Entonces sí es un gran cambio, ¿no? En tecnología y en todo, ¿no? Sí, de hecho hay comentarios de Rusia, ¿no? Que están diciendo que no sé por qué se tardó tanto en Estados Unidos en hacer este lanzamiento, que deberían de haberlo hecho desde hace años. Y sí, totalmente de acuerdo que, pues yo creo que debe de haber sus razones por las cuales no lo habían hecho antes, seguramente políticas. Pero bueno, lo que estaba leyendo una nota que por aquí estaban diciendo que a las 10:16 de la mañana de este domingo, el Dragon ya llegó a la órbita A la espacial, estación a la espacial, estación a la espacial, estación espacial Estación internacional, sí. Espacial Internacional, donde están ahí un ruso y otro, dos rusos, otros dos astronautas rusos. Entonces eso va a estar interesante de ver todo el contenido y las cosas que van a hacer allá. Están estacionados, al parecer todavía no les abren. A las 10:58 de la mañana fue el último reporte Ya que todavía no les llegamos. abren. Y sí, eso va a estar muy Por bueno de eso ver. siempre hay que llegar elegantemente, con un retraso elegante a la fiesta, güey. No quieres ser el Sí. primero en llegar, güey. Te ves mal. Pero bueno. Sí, tienes toda la Y razón. ya hablando un poquito ahí de los memes, porque como siempre los memes nos hacen esperar, creo que alguna cosa de la que podemos hablar es de el famosísimo peluche, ¿no? Por ahí Lo escuché amo. en algunos lados que decían dragón de peluche porque la misión era Dragon Crew, pero creo que es un dinosaurio de peluche, ¿no? Tiene una historia. Igual, en Twitter yo anduve siguiendo algunas personas y de hecho creo que hay una historia que de las primeras misiones que subieron dejaron otro dinosaurio de peluche arriba en la Estación Espacial Internacional. Entonces que este dinosaurio viene a reencontrarse con el otro para hacer, ya O sea, sabes, ¿no? La historia de amor tenías que ahí. ser tú el que buscara la historia de Exacto, dinosaurios, porque, acá súper fan de dinosaurios. No, y te lo digo así, soy un estúpido porque ayer en cuanto salió a la tienda, yo dije, lo voy a comprar. Y todavía esperó uno de mis roomies que me dijo, no, güey, es que sí lo quiero comprar, pero todavía no sé. Le digo, no, no te preocupes. Yo dije, va a seguir ahí en la tienda, no se va a acabar. Y ve, ahorita ya lo busqué, ya no está. Soy un estúpido, güey. Te lo juro, lo iba a comprar, güey. ¿En qué tienda lo están vendiendo? En la tienda de SpaceX, ahí viene una sección de accesorios y venía, estaba en $25. Ahorita También búscalo estamos en eBay y platicando seguramente de... vamos a buscarlo en eBay y tal vez Güey, pueda te estar lo más van a caro. vender por Sí, 200 dólares, una mamada es como así. el Bitcoin. Si no aprovechaste cuando se debía, ya después te Güey, arrepientes sí. así de ¿por qué no lo hice? Exacto, soy un estúpido, güey. Ya, me odio, güey. Bueno, y luego, ¿qué onda con los problemas técnicos? Digo, no quiero juzgar, ¿no? Claramente se ve que invirtieron millones, años de investigación, tecnología, coordinación. Por ahí había tomas de su centro de control. Como que me sorprendió, pero también me llamó la atención porque sí tenían como a 40 personas sentadas en múltiples mesas, todas concentradas en el mismo lugar. La última visión que tenía era las películas de Hollywood, ¿no? Donde tenía una pantalla gigantesca al fondo y servidores y todo. Pues ya estamos, como decías tú, Josué, tecnología del siglo XXI. Y literal eran Todo todo el táctil. equipo con sus dos monitores, táctil, güey, ya nada más monitoreando, ¿no? Entonces estuvo chido. Y luego por ahí creo que hubo ahí un cambio de cámaras medio raro en la plataforma que llamó la atención de muchos porque todos estábamos como que esperando a ver cómo capturaban la primera etapa de lanzamiento y de repente fue como volteas para allá, ah, y, ah, ah, ya, me lo perdí. Sí, no, a mí me sorprendió eso y aparte, no sé, tienen que tener un buen de cámaras, ¿no? O sea, no creo que nada más haya estado una sola cámara grabando sobre la plataforma. Sí, eso estuvo rarísimo. Por ahí nos podemos aventar un rato platicando de qué es lo que significa eso y demás. Pero creo que en general, pues fue un lanzamiento exitoso que pues esperemos que empiece a dar un parteaguas, ¿no? Para un cambio en la humanidad y que empecemos a hacer más cosas y más viajes más seguidos al espacio. Una pregunta, ¿creen que toda esta revolución para viajar a la Luna y viajar al espacio nos llega a tocar algo? O sea, ¿creen que a nosotros, en el estatus en el que estamos ahorita, lleguemos a decir en algún punto, pues me voy a ir a turistear a la Luna? ¿Qué Yo opinan? creo que sí, espero que sí. Yo creo que sí, ya cuando tengamos unos, a lo mejor unos 50 años, esperemos que antes, pero ya. 50, 60. Eso sí, me voy a gastar todo mi fondo de retiro para darme una vuelta a la luna. Sí, o sea, me muero con Jorge. Llévenme enterrada a la luna, por favor, y tiren mis cenizas allá. Para ¿Sí? ser claros, güey, esto significa que eso ya es una posibilidad, ¿no? Solamente que es una posibilidad que no está al alcance de Sí. todos. Pero ya es una posibilidad, güey. Entonces, sí, yo espero juntar en algún momento lo suficiente para irme, pero va a tener que sumarse ahora al to-do list de cosas por hacer en la vida. Sí, por Juntar lo favor. suficiente para irme. Y después vas a la gente ya en más años, la gente que nazca en la Tierra, Va a ser así como de, ah, güey, mi sueño es irme de la Tierra, irme a vivir a otro planeta, ¿no? Me imagino, creo que así es como Exacto. todo interplanetario. Estar muy bueno el Son futuro. problemas del futuro que yo creo que ya no nos van a tocar. Digamos, un racismo interplanetario. No, es que tú naciste en Exacto, güey. Marte, Exacto, güey. Está yo cagado, nací en la Tierra y tú naciste con menos oxígeno y la madre así, güey. No sé. Exacto, güey. Ya la diferencia no va a ser entre güeritos y prietitos, va a ser entre marcianos, lunarios y terrícolas, güey. Y te rico, Entonces, sí. Güey, otro qué pedo. loco. Pero La bueno. verdad, muy padre, ¿no? De haber vivido, de haber visto ese momento. Creo que sí, va a ser un parteaguas muy, muy importante. Sí, claro. Sí, un evento sin precedentes, ¿no? Yo o sea, lo estaba viendo con mi esposa. Y yo lo vi como sin muchas expectativas, pero ella de verdad estaba como súper emocionada, ¿no? Como de que todo saliera bien, que el cohete subiera bien, que todo. Y fue chido porque al mismo tiempo que lo estaba viendo en la tele, sé que ustedes, mis amigos, lo andaban viendo, sé que mi familia lo estaba viendo. Entonces, de alguna manera, como que. Y justo en esta época de COVID, donde todos tenemos que estar lejos, pues fue un evento que de alguna manera nos conectó a todos un poquito y nos distrajo, ¿no? Pero bueno, a ver, el tema de hoy es tecnología para escuchar música en el tiempo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Para poner a la audiencia de Deepers un poquito en contexto, todos los presentadores del programa, incluyéndome, tenemos un promedio de edad de 30 años, ¿no? Más o menos, yo Josué se ve más ruco, pero es la vida que lo ha tratado mal. Y pues esto nos coloca en una situación temporal que considero privilegiada en términos de tecnología, porque tenemos un pie dentro de la última generación analógica y otro dentro de la primera generación completamente digital. Entonces, como buenos chavorrucos nostálgicos que somos, quisimos dedicar este episodio a hablar de esas épocas y dispositivos que han permitido a nuestra generación escuchar las rolitas que amamos, ¿no? Ubicándonos en la historia, hubo un antes de que estuviéramos, ¿no? Y podemos empezar a hablar de discos y todo eso, pero la verdad es que, honestamente, creo que a nosotros no nos tocó. Creo que nosotros podríamos empezar hablando del Walkman, ¿no? ¿Quiénes tuvieron Walkman? Yo, pero a mí me gustaría que igual empezáramos a hablar uno antes, no sé, la Dale. radiocasetera, porque esa, o sea, no sé si ya me estoy viendo muy viejo, pero creo que incluso antes del Walkman, sabes que era que la gente o lo veías en la tele de que iba con su casetera cargándola en el hombro y la iban grabando, entonces así era como lo portátil. Eso era realmente la música portátil la que pues como que yo veía. Me acuerdo mucho el Príncipe del Rap. Creo que en el Príncipe del Rap es donde veía mucho eso. Entonces como que yo siempre quería mi radiocasetera, ¿no? Todo el tiempo estaba así yo con mi mamá de si saco buenas calificaciones, ahora sí me vas a comprar mi radiocasetera. Hasta que me la compró, fuimos a una de Soriana, una de esas tiendas, y donde dijo, bueno, ya está, te voy a comprar tu radio, etcétera. Entonces yo era muy feliz porque podía llevar mi música a todos lados, aunque era un aparato enorme, pero le podías poner pilas. Me acuerdo que eran de las De las pilas esas gordas, ¿no? Una de redondas. las. Ajá, las gordas creo que son 8 voltios, una cosa así. Y se las pones atrás 4 pilas o 6 pilas, una cosa así. Y ya con eso podías llevar tu música a todos lados. Y era buenísimo porque era con los cassettes. Y aparte la otra cosa buena era que tenía la antena de radio. Entonces también podías sintonizar radio y llevar el radio a todos lados. Puedes grabar así también Ajá, o tu música grabo. de la radio, ¿no? Ahí te llevas tu cassette y ya. Exacto. O podías conectar el micrófono también y utilizarlo como bocinas para hablar. O sea, sí tenía como muchísimas funcionalidades. Era un aparato enorme, pero ese es como mi recuerdo vago, como de mi primera música portátil que yo quise en algún momento de mi vida. ¿Y te llevabas tu radiocasetera? O sea, cuando salías con tu familia o así, ¿llevabas cargando todo tu desmadre? Sí, no muy seguido, era más bien como para dentro de mi casa, ¿sabes? Como que me lo llevaba de cuarto a la sala o así, podía llevar mi música a todos lados. Pero sí llegué a llevármela, como le podías conectar las pilas, sí me lo llegué a llevar de viaje alguna vez. Todos Qué llevaban sus chido, Action Man, todos llevaban sus güey. juguetes, su Go el constructor, creo que ni siquiera estaba en esa época. Y Luis llevaba su radio casetera acá. Súper el príncipe del rap. Y luego no manches, o sea, porque justo estabas hablando de los cassettes, ¿no? ¿Cómo había que rebobinarlos, güey? No, no tenías un siguiente canción, tenías un botón de rebobinar o adelantar. Entonces, solamente tenías que irle picando y viendo cómo, o sea, escuchabas más o menos en dónde iba hasta donde le adelantabas y le soltabas y es como de, ah, ya aquí ya, ya va a acabar mi rol anterior, entonces ya va a empezar la que quiero Un ir, ¿no? método Muy secuencial. cagado, güey. No, y sobre todo rogar que no se atascara la cinta, porque no, ya, que se Uy, sí. enredara, que se estaba horrible. Tenías que sacar tu lápiz, el cassette y empezar a enredarlo. Con mucho cuidado de la cinta. Para empezar, tu lápiz ni funcionaría, güey, porque tu lápiz que sacaste, güey, está redondito, güey. Entonces tiene que ser uno de los lápiz old school, de los hexagonales, claro, para que embone en el cassette, güey, y puedas irle girando, ¿no? Porque como todo era mecánico, pues había que redondearle. Sí, eso es. Tiene un buen rato que no veo uno de esos. Pero sí. Y también, por ejemplo, los cassettes que les cabrían, digo, no me acuerdo, no tengo un cassette aquí a la mano, pero según yo le cabían si acaso como 10 rolas, ¿no? 5 de un lado y 5 Sí, del eran otro. como de 6 a Sí. 5 por lado. Ah, Sí, lado A, esa lado parte de que B. tuviera dos lados, eso que era, tuviera dos lados, buenísimo. Y que, pues, literal, cuando escuchabas un lado, era que regresabas al principio el otro. Entonces, ya le dabas la vuelta y podías seguir escuchando. Eso era muy bueno. No sé si me tocó, pero entonces había rolas que quedaban como a la mitad. O sea, había rolas que empezaban la mitad de un lado y la otra mitad del otro. ¿En Neta, serio? verde. A mí no me tocó eso. Sí, no, no me tocó. O sea, por lo menos que me cortes la canción y me digas, la estoy continuando en el otro lado. No, pues Y así te simplemente mando al el hecho de cuerno. buscar la canción. Y aparte vendían el cassette con su cajita y entonces en la cajita traía ahí como su cartoncito con las letras y eso, ¿no? Digo, no traía Claro. las letras, pero traía la descripción, ¿no? Pista 1. Decía, lado A, pista 1, 2, 3, 4. Lado B, pista 2, 3, 4. Muy cagada la cosa, güey. Pero ahora, pues la gente más joven no sabe, no tiene ni puta idea de lo que estamos hablando cuando decimos un cassette, ¿no? Y entonces sí, después pasó el Walkman, ¿no? Porque ya en vez de llevarte toda tu madresota gigantesca, güey, Sony lo hizo portátil y entonces estaba como esta caja que también era una caja gigante, pero pues era más pequeña que el. Creo que eran boombox, como se les decían, que decía Luis. Y entonces ya esto te lo podías poner en el cinturón, o en la bolsa, o en la chamarra. Y traías tus audifonitos de diadema, que eran como de metal, nada más una tirita de metal y dos bolitas aquí chiquitas. También estaba cool porque el Walkman traía dos salidas de audífonos, ¿no? Entonces, si te querías ver muy cool con tu cuate, que digo, creo que ahorita se vería medio raro si, por ejemplo, Josué y yo nos pusiéramos a escuchar los dos mismos agarrados del mismo celular, pero en ese momento era muy cool, ¿no? Que los dos conectaran sus audífonos al mismo Walkman y estuvieran pegados para todos lados oyendo la misma Ahora ya eso música. ya evolucionó, ya puedes conectar audífonos Bluetooth entre ellos y ya puedes escuchar la misma música inalámbricamente. Hay un feature en Spotify, ¿no? Donde puedes ¿Para compartir hacer la eso? música que estás escuchando con alguien, creo que sí. Sí, el otro día lo vi. Hay que intentarlo. Y aparte, estaba de la Verge porque si corrías muy rápido o brincabas muy duro, el cassette se movía y se El disco, atoraba ¿no? o se paraba. Bueno, es que ya estás hablando de Discman. Hubo una época en la que coexistieron Walkman y Discman y los dos tenían el mismo problema. O sea, si te movías muy rápido, se paraba la cinta o se perdía el audio. Sí, de hecho yo Y tuve pues. un Dixman que, bueno, yo creo que era como segunda o tercera generación, que ya tiene un botón para precisamente evitar esas sacudidas. Era como tal, una innovación de la época que tuviera anti-shock, o sea, que lo pudieras mover y le hicieras así o algo así. Digo, también tenía cierto rango de resistencia, pero lo básico, que simplemente lo levantaras, creo que lo aguantaba, pero sí, los primeros Discman y los primeros Walkman no te aguantaban ningún golpecito. Realmente no eran totalmente portátiles, eran solo compactos. No, bueno, pero no, así era portátil. O sea, le ponías ahí tus dos pilas doble A y ya, vámonos. Y ahí cargabas tus pilas Rocket. Ay, que no se fueran a derramar, ¿eh? Porque no, yo sí perdí como dos Dixman que se derramaron de pilas chinas. Se Eso te oxidaron. pasa por comprar pilas de 10 Oh, pesos en el tenía 10 metro. años. No, Las todavía pilas de podías ir marca a estaban Sony. arriba de 100 pesos. O bueno, 60 pesos de ese año. ¿Qué será otra cosa, güey? Porque no hemos hablado de las pilas, güey. Hoy todos los dispositivos que se respeten tienen una batería recargable interna, ¿no? En su momento todo era de pilas, güey. Todo era de pilas. Entonces, no nada más tenías que traer tu dispositivo, tenías que traer tus pilas y las pilas de repuesto por si te quedabas sin pila a la mitad del día. Eso y tu estuche de discos, con todo tu repertorio de Britney Spears, Linkin Park, Gorillaz, todo. Ok, no voy a juzgar la diversidad de tu lista porque pasar de Britney Spears a Linkin Park se me hace muy drástico, pero sí Gorillaz. tenías que traer tu Iba en estuche. quinto Sí, de primaria. cada quien, Josué. Eso no. Eso no. Backstreet Boys, Backstreet Boys. NSYNC. En casi casi dijo Backstreet Boys, NSYNC. Britney Spears, Christina Aguilera, Eminem, Shakira en sus principios. Rammstein. Rammstein. Sí, la playlist súper rara. Por ejemplo, de los Discman también me acuerdo que era un desmadre porque, ok, los Walkman traían como su clipcito para agarrarlos, ¿no? Pero los Discman era el tamaño del disco. Pues no te cabían en una bolsa del pantalón, güey. De hecho, en las chamarras tampoco te cabía como en la bolsa, ¿no? Entonces, yo nunca tuve Discman, pero me acuerdo que incluso Sony lanzó un Discman que tenía como una banda que te amarrabas a la mano, una banda de hule. Y entonces metías la mano, traías el Discman en la mano, güey. O luego lo que, yo creo que por eso empezaron a salir las mochilas que tenían así como su hoyito, ahí para que sacaras el cable de los audífonos. Era precisamente también para eso, para que pudieras poner tus Discman en la mochila y ya pudieras ahí nada más andar con tu cable ahí saliendo de la mochila. A mí lo que odiaba de esos dispositivos es que se te rayaban los discos. O sea, siempre era un relajo, ¿no? Andar cargando tus discos y después ya acababas con canciones en las que cuando las reproducieras que se quedaba ahí trabada y todo el tiempo estabas escuchando lo mismo. O tenías que limpiar el lente de ahí, el láser. No, claro, sé si que tenías ahí que estarlo limpiando. Pero sí eran muy divertidos, eran muy muy divertidos esos dispositivos. Los audífonos que estaban de moda con los Discmans, que eran como raros, ¿no? No era normalmente el audífono separado que tiene, sino era como la bandita esta como de plástico con los audífonos. O sea, normalmente eras con el que venía este de Sony. No sé, eran unos audífonos un poco extraños e incómodos hasta cierto punto. Y en su momento también eran parte de la moda o del look, ¿no? O sea, si traías esos audífonos, güey, era porque traías el Discman, entonces estabas claro. Pro. Creo que a lo largo del tiempo también el look tecnológico ha cambiado, eso está interesante. Antes era aceptable traer esos audífonos y tu Discman amarrado de la mano, güey, entonces te veías cool, güey. Y luego, bueno, ahí todavía había una restricción como de distribución, ¿no? Porque todo esto que venimos diciendo, pues siempre había alguien que tenía que producir el disco, ¿no? Y luego alguien que tuviera que grabar el cassette en masa. Y luego alguien que tuviera que grabar los CDs en masa, ¿no? Y entonces, pues las disqueras o las firmas que trabajaban con los artistas eran los que de alguna manera controlaban este proceso de distribución, ¿no? Este proceso de generación de contenidos. Cuando se empezó a hacer, pues, mainstream, todo el tema de la computadora y la cuestión digital, pues se empezó a hacer más accesible para la gente replicar las pistas, grabar de un formato original y reproducirlo en un formato digital. Y entonces ahí fue cuando empezó a haber como, no sé si en su momento hubo piratería de cassettes, pero pues empezó a haber todo este tema de qué tan legal es replicar un disco, qué tan legal es replicar un archivo digital, ¿no? Porque pues tú sí compraste el físico, pero eso no te da derecho a redistribuirlo y toda esta cuestión. Y me acuerdo porque surgió el MP3, ¿no? El formato MP3. Entonces, no solamente podías replicar los discos, sino que ya podías replicar miles de discos que te ocuparan muy poco espacio. Formato muy reducido. En cuanto a espacio, o sea, no era lo mismo que guardar una pista que producían en alguna disquera o algo así. O sea, ya tenías un formato muy reducido que podías transportar o que podías mover a cualquier lado. Entonces, eso te ayudaba a que, primero, lo hicieras portátil y, segundo, que tuvieras muchísima, muchísima música. Y creo que de ahí empezó a salir de, ok, pues está tan reducido y todo y sobre internet podemos empezar a moverlo, pues vamos a empezar a compartirlo, ¿no? Y ahí fue el pum, la explosión de la piratería de la música, como lo estábamos diciendo. Sí, fue un gran paso. Sí, yo recuerdo que hubo una pequeña transición, ¿no? Yo creo que las últimas patadas del Discman para sobrevivir, que fue que eran Discman que podían reproducir discos MP3. Entonces, digamos que se podía seguir reproduciendo discos, pero ya eran discos que no le cabían 20 canciones, ¿no? Ya eran 500, 100, dependiendo de la calidad de audio que se pudiera meter en un solo disco, ¿no? Y creo que de ahí, al momento que ya salieron los primeros MP3, dio la pauta para que empezaran a los dispositivos celulares de los, por ejemplo, los Sony Walkman, empezaban a tener novedad, ¿no? Ahí debía poder reproducir tu música MP3 o diferentes formatos, pero ya en tus teléfonos celulares, ¿no? Siguiendo un paso antes de todo eso, bueno, y hablando de lo que fue la piratería y todo esto, bueno, creo que precisamente de todo ese boom también salieron las compilaciones de música que ahorita te encuentras en, bueno, que te encuentras y te empezaste a encontrar en cualquier mercado que venían 300, 400 canciones de rock, 300, 400 canciones de salsa, de cualquier género musical, y pues ya las llevabas a cualquier lado, ¿no? Me acuerdo mucho cómo te anunciaban en el metro esos compendios y me acuerdo mucho del de salsa, la de I Love Salsa, como esa salsa que nunca habías escuchado o esa salsa que te había hecho sentir no sé qué y esa salsa que te cambió el corazón, ¿no? Cosas así, güey. Sí, esos discos eran buenos. O sea, tú sí los ponías en tus fiestas. Llegué a comprar algo, sí, ¿por qué no? Sí, había el de fiesta, claro, ¿no? La fiesta, éxitos de rock, éxitos de los ochentas, Empezaba éxitos con para los el Shark niños. DJ, así de Shark DJ. El MP3. Claro, porque tienes razón, tienes razón. La primera pista de todos esos discos, la primera pista de todos esos discos, era el intro. Y entonces era un mash de las 300 rolas que tenía. Y obviamente empezaba con el DJ que lo había mezclado. Du, du, du, du. Esa cuestión de piratería sí es hasta cultural, ¿no? O sea, que todos podamos recordar eso y lo tengamos tan presente, digo, no sé. O sea, digo, sé que la piratería creo que es ahorita algo que no debemos de respaldar. Eso no se debe hacer. No bajen música ilegal, muchachos, eso está muy mal. Pero no digo que cuando estuviera permitido, pero cuando se tenía acceso a ella, Estaba en pues auge. creo que, pues sí, o sea, era un auge, era algo que todavía no se protegía. Pero sí creo que fue a llegar algo que marcó una etapa de nuestra vida y creo que de la de mucha gente que consumió la música a través de esa forma. Para mucha gente realmente que no tuvo una computadora o que no tuvo acceso a medios digitales, esa forma de encontrar música pues era la única. Y como decimos, ¿no? Tenías ahí tu libreta de discos que no eran precisamente originales, eran pues pura piratería, pero pues era la única forma en la que podías consumir música. Creo que también hablar de esa forma de consumir música es pues es importante. Y ojo que hoy tenemos infraestructura para poder hacer ese discernimiento, ¿no? Entre consumo legal, como una plataforma de Spotify, o consumo ilegal. Pero en su momento era algo revolucionario, porque nunca la tecnología, o nunca la te sí, pues nunca la tecnología nos había permitido replicar tan fácilmente contenidos, ¿no? Entonces, todavía me acuerdo, hablando del software, el primer software para empezar a bajar como este tipo de música se llamaba. Napster, sí, el Napster. Napster. Ah, Napsters. Es el que sale, sí, que en la película esta de The Social Network sale supuestamente que es el que le ayuda al Zuckerberg a como empezar a hacer todas las primeras versiones con de Facebook y demás. Con de Facebook, ¿cierto? Y justo el tema de Napster se hizo muy sonado porque estaba este cuate que ocupó la tecnología de una manera que no se había utilizado antes para replicar esta información. Y pues en su momento yo creo que él lo hizo pensando en cómo la información iba a poder llegar a más gente, cómo se iba a replicar más fácil, cómo se iba a transmitir. Digo, no quiero hacer que suene como un héroe, pero así como la imprenta fue a los libros, Napster fue de alguna manera este mecanismo que permitía en el aspecto digital replicar. Y en ese momento no era malo. Se volvió malo cuando entró en toda esta discusión de si eso era legal o no, si era ético. Incluso fue a juicio. Creo que el gobierno de Estados Unidos le pidió, pues, no seguir distribuyendo ese software. Y por eso se estigmatizó. Pero al final del día creo que el interés nunca fue malo. Y así hubo más aplicaciones. Hubo el Ares y el LimeWire que te permitían bajar toda esa información. Seguramente muchos contemporáneos se van a acordar. Tú abrías tu sesión en tu compu y había diferentes cosas que hacías, ¿no? Abrías tu Messenger, abrías tu LimeWire, te ponías a bajar tus rolitas y en lo que se bajaban tus rolitas, te ponías a platicar con la banda. Ya cuando tenías tus rolitas, entonces descargabas tus rolitas a tu MP3. Ese era como lo normal de hacer en una tarde de compu. Y las velocidades de descarga eran súper lentas, ¿no? Entonces, pues sí, era como una canción por tarde o una cosa así. Claro. Por eso era una sesión normal de cómputo, ¿no? Porque tú decías, bueno, pues ya salió el nuevo disco de NSYNC, voy a decir. Porque yo sí era de los boy bands, ¿no? Enteros. Y entonces, el disco Boy bands. traía. ¿Eso existe? ¿Eso existe? ¡Claro, Yo no lo he güey! escuchado, pero. No, Muy mal, muy mal. Los okay. boy bands originales, la época de oro de los boy bands son los 90s, güey. Notas. Westlife. NSYNC, Backstreet Boys. NSYNC, Bugs, exacto, güey, esos son los chidos. Okay, y aquí una canción. Regresando al tema original, entonces, un disco tenía que 12, 15 canciones, cada canción era de 3 megas, tu conexión era muy lenta, entonces, el lunes buscabas las primeras 3 rolas del disco y te aparecían como 200 links posibles de descarga, de los cuales de esos 200 funcionaban como 20, y de esos 20, uno o dos se saturaban de la gente que quería descargarla. Entonces tú le dabas descargar y tú veías cómo iba avanzando la barrita de descarga, kilobyte por kilobyte, ¿no? Y entonces, si te iba bien, en una tarde descargabas una rola, en una tarde de 2 horas. Pero si no, abrías el link el lunes y por ahí del viernes se acababa de descargar tu rola, güey. Entonces dejabas tu compu prendida. Y eso sin olvidar de que no viniera con sorpresas como algún troyano o algún gusano por ahí. O Claro, que claro. viniera porno, o que vinieran imágenes que no tienen nada que ver, o que si el disco que estabas buscando era muy nuevo. Sí, no, Premio o doble. sea, te puedes encontrar cualquier cosa. Era creo que también una de las desventajas de compartir archivos, que te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces eso hizo que también los virus se distribuyeran de forma más rápida, más fácil. Y sí, o sea, bueno, ahorita lo hablamos como aplicaciones para música, pero sí te servían para otras cosas que no necesariamente eran buenas, o bueno, que no necesariamente eran tan productivas. En las carencias de hablar de porno. A ver, hablemos de porno, porno enanos. En fin. Era como la manera de trolear, ¿no? Digo, todavía no existió el término trolling como hoy lo conocemos, pero era la manera de trolear a alguien. Alguien en LimeWare, en Ares o en estos softwares, subiendo un archivo que decía, no sé, la última canción del último artista popular y lo descargabas. Y pues era porno, o eran archivos de otra cosa, o era un virus. Entonces, escuchar tus canciones era una apuesta, güey. Te La tenías jugabas que la rifar. seguridad de tu computadora, tu seguridad informática, te la jugabas con tal de tener esa rolita en tu reproductor MP3. A mí nunca me tocó, nunca me tocó o sea, sí me llegó a tocar que el antivirus se pusiera como loco de que estamos malware y no sé qué, pero nunca me tocó descargar otro archivo que no fuera. Había que ser cuidadoso porque incluso hasta en el formato, o sea, podía venir el nombre de tu canción, pero venía .exe, entonces si ya sabes más o menos de qué van las extensiones de los archivos y todo eso, estás de acuerdo que tiene que ser un .mp3, .wav, .mp4 en una de esas, pero si te encontrabas un .exe, un .c. Y hay comentarios, ¿no? También. Bueno, no, ahí no había comentarios. Nada más eran los que podías ver el número de personas que Sí. estaban haciendo, compartiendo el mismo archivo. Entonces, como que yo trataba de elegir los que tenían un número súper alto siempre, pero a Sí. veces eso no te garantizaba que no hubiera con premio, como dice José. Y es que había un equilibrio cuidadoso, porque si elegías los archivos con más descargas, la descarga era un poquito más lenta. Bueno, yo tenía ese problema. Entonces te ibas como que a los links que no estuvieran tan saturados, pero justo te arriesgabas más, ¿no? Entonces era qué tanto te querías arriesgar versus qué tanto te querías esperar. Era Claro. fácil hasta cierto punto, pero sí tenía su, bueno, sí tenía su parte de aprendizaje el bajar música de internet. Y no creo que cualquier, o sea, el usuario promedio lo hiciera, ¿sabes? Una computadora que supiera cómo utilizar este tipo de software. Sí, no, no faltaba el familiar, el tío que decía, bájame música, ¿no? ¿Tú qué Tú que le sabes? sabes a eso de las computadoras. Sí, ¿tienen alguna historia sí, de algún tío que le hayan bajado alguna canción y que cuando la escucharon dijeron, ¿qué onda con esta canción? Hasta todavía, le digo, tío, si no se ocupa ya. Pague su suscripción de Spotify, ocupe el Spotify gratis. Ah, hasta la fecha te siguen pidiendo que sigas siendo Alguna que otra, una que el otra. proveedor oficial. Pero no, ya no. Pero ya compre su memoria, compre su memoria ya ahí en la plaza de la computación, ahí ya. Porque ya se modernizaron, ¿eh? El tipo de música que te piden, así como los artistas y todo, ha ido evolucionando, ¿no? O sea, es como que has visto que te pedían así, como no sé, en el pasado de José José o artistas así medio viejos, y ahora es, pues bájame el último de Bonnie o cosas así, o no, o sigue siendo como No, el mismo tipo de música. no, no, no, estoy generando más así de música, pero pues no, ya no. Okay. Y me acuerdo que el kit básico era justo bajarte un software de estos, ¿no? LimeWare, Ares, el que fuera, y aparte tu Winamp, porque también, pues, si tenías los archivos, tenías que tener un software para reproducir los archivos, ¿no? En ese momento no existía iTunes, güey. Entonces, te bajabas este Winamp, porque te venía hasta con su ecualizadorcito, te venía ahí el reproductor de niveles, Los le podías skins. controlar el volumen. Exacto, lo podías personalizar. Estaba cool, ¿no? Ya cuando tenías el Winamp y entonces en tu fiesta en vez de poner el estéreo ponías la Te compu veías pro. con el Winamp, putz, eras Ahorita que pro. comentas eso, Me acuerdo que en una fiesta en la prepa, no con el Winamp, pero fue un software que era para mezclar audio. Y era algo de DJ, no me acuerdo cómo se llamaba, Virtual DJ. Virtual pero DJ. me acuerdo que empecé a hacer como simplemente mover entre canción y canción para hacerlo un poco más suavemente. Y nada más con eso un amigo me dijo: "No manches, con esto podemos ser DJs, ya vamos a una fiesta, vamos a poner música, vamos a..." Y lo hicimos. Y sí lo hicimos. O sea, no estábamos haciendo nada. O sea, lo único que hacíamos era hacer una transición suave de una canción a otra. Ni siquiera era mezclar música. Simplemente hacías transición de una hacia otra. Y lo hicimos en una fiesta, en la prepa. Claro. Muy bueno, Oscarín, muy bueno. Hay que volverlo a hacer. Vamos a volver a armar una fiesta acá para todos nuestros dippers. En el episodio número 100, si llegamos al episodio número 100, hay que hacer una fiesta Seremos los sí, somos nuevos los DJs, hay que hacerlo. dippers. Me late. Siempre ha habido este factor de la tecnología te hace ver cool. Y es raro porque los usuarios de la tecnología solamente pican un botón en la aplicación. O utilizan un efecto que ya está como fabricado, pero la gente que no está tan familiarizada es como de ¡wow! ¿Qué pedo con esto, no? Pues qué chido, güey. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de iTunes y el iPod, no? Porque ya después de que, ok, ya, pasó la música de analógico a digital, ¿no? Y ya hablamos del software que empezábamos a utilizar para utilizar esas rolitas. Un hito bien cool fue la aparición del iPod, ¿no? Que pues no fue el primer reproductor de música. Pero sí fue el primer reproductor posicionado como es el reproductor de música al cual le caben todas tus canciones y lo puedes controlar de una manera sin igual. Los primeros iPods, o sea, el primer iPod, ¿cuántas canciones le puedes meter? Ser una bestia. 20 gigas. No, y 20 para ese gigas, ¿no? entonces, uf, o sea, Creo que uno será de los muchísimo. puntos positivos que tuvo Apple y con todo este producto y todo este canal que hizo para distribuir música fue que ya había una forma en la cual podías consumir música en un dispositivo compacto y que aparte lo hicieras de forma legal. Porque todas las canciones que se supone comprabas que estaban en el iPod, las conseguías a través de su tienda de iTunes. Entonces, creo que fue la parte positiva y fue lo que empezó a posicionar todo este mercado de dispositivos portátiles, reproductores de MP3, que como dicen, ya existían algunos, pero no había uno posicionado que saliera así de: "Sí, yo lo estoy haciendo como se debe de hacer, no solo reproduzco MP3, lo reproduzco de forma ilegal". Y de hecho, creo que Apple incluso hizo su propio formato, tiene su propio formato para reproducir música, pero sí fue un hitazo en su momento. Sí, o sea, la revolución fue el marketplace, ¿no? Esta posibilidad de entrar a un lugar donde de manera legal podías comprar tu música digital. Esa fue la gran revolución. Aparte de que el hardware era cool, porque te veías cool. Traías audifonitos blancos. De hecho, hay que buscar por ahí la publicidad. Yo me acuerdo que la primera publicidad eran fondos de colores con la silueta negra del usuario y lo único que resaltaba era el audífono blanco. Entonces, lo que querías era ese look, tener estos audifonitos blancos. Resaltar, y sí, entonces fue como la primera gran integración entre consumo digital legal y aparte un dispositivo cool diseñado para eso. Fue todo ese ecosistema, y también de ahí surgió todo el tema del ecosistema Apple. ¿Tuvieron iPod en su momento, de cualquier generación que haya sido? Y lo pregunto porque creo que, sobre todo, sí, no era fácil comprarlo. O sea, digo, decías: "Ah, ok, quiero un iPod. ¿Cuánto cuesta?" "5,000 pesos". Yo Sí, Apple tuve sí fue la siendo iPod muy Nano caro. de primera generación. El iPod Nano de primera generación, yo sí. Pues sí, tuve que convencer a mi mamá de que igual calificaciones, ¿sabes? De bueno, me pongo a estudiar. Y sí, ¿qué onda? ¿Me lo compras? Y sí. Sí me lo compró el iPod Nano. Me acuerdo que era de 2 o 4 gigas. 4 gigas, era de 4 gigas que yo tenía. Entonces sí, no le cabía mucha música. Sí, yo siempre quise un iPod, pero sí, hasta que trabajé me pude comprar, y aquí está el iPod Touch, primera No, generación. consérvalo. De hecho, bueno, también yo tuve un iPod, era un iPod Classic de quinta generación, era de los grandes, le cabían 80 gigas y todavía lo tengo, primero porque Apple y segundo porque fue de las primeras cosas que compré con un empleo formal. Cuando trabajé la primera vez, literal todo lo que gané en un mes se fue en ese iPod. Entonces sí, o sea, sí era muy difícil de conseguir, pero cuando lo tuve fue así de: "Wow, increíble". Sí, será como un logro así de, ay, mi iPod. Sí. No, vale, madre. Yo sí estoy muy consentido, entonces. Sí, tú tenías mamá que te compraba cosas, güey. Te Vale, portabas bien madre. y te compraban Y yo cosas. me quejo, güey. No, vale. Está bien, está bien. Yo, por ejemplo, nunca he sido muy musical, entonces como que no buscaba tener iPod, pero sí, por ejemplo, mi tío, yo me acuerdo, ¿no? Porque me acuerdo, o sea, para mí fue como un momento importante de compra tecnológica, porque fuimos a Liverpool, no te los vendían en cualquier lado, ¿no? No era como que comprabas el MP3 en cualquier lado, entonces ibas a Liverpool o alguna tienda departamental grande y era una la nota, y entonces él tuvo el. No fue el primera generación, porque el primera generación me acuerdo que la pantalla era blanco y negro, creo. Creo fue la segunda generación y era de 40 gigas. Y aparte estaba cool porque hasta te dejaba usarlo como disco duro de tu compu. De hecho. Entonces tenías tu compu y si querías almacenamiento adicional, podías conectar el iPod. Hubo un iPod que me gustaba mucho que nunca pude tener porque pues ya me alcanzó el dinero cuando era demasiado tarde, pero el iPod Nano, un cuadritito chiquito, ese también me tocó jugar con él, aunque no lo tuve yo, ¿no? Y como Josué, hasta que tuve suficiente lana para yo comprarme mi iPod Touch, en el primer semestre de la universidad, tuve iPod. Ya no venden. ¿Todavía vende pods? Según yo, sí. Casualmente estaba revisándolo con mis roomies aquí ayer. Llegué a pensar, digo, o sea, si existe un iPod, sí me gustaría tenerlo otra vez. Pero todo lo que te venden oficialmente ahorita en la tienda solo es Touch. Lo demás sí los puedes encontrar, pero ya son externos, son gente que los compró antes, pero ya no los están produciendo. Sí. Esa generación ya es como un iPhone, ¿no? Pero sin capacidad de poder hablar por teléfono. Sí. En algún momento la línea de iPod, solo la línea de iPod, tuvo múltiples variaciones, ¿no? El Nano, el foto o video, que era con su pantalla color, y luego tuvo el Touch. Entonces tenías hasta diferentes opciones de iPod que podías consumir. Hoy por hoy, pues ya. La tecnología nos ha alcanzado y entonces, y creo que ya es la última línea de iPods que van a lanzar. No, no me imagino por qué con toda la tecnología que tenemos hoy valdría la pena lanzar otra vez un dispositivo iPod, ¿no? Pero aún existe. Next. Nada más quisiera hacer una mención particular a Zoom. ¿Saben lo que es un Zoom? Un ¿Se Zoom. acuerdan lo que es un Creo que Zoom? fue el dispositivo de Microsoft. Es correcto. Y me acuerdo mucho porque en el momento en que salió el iPod, Microsoft lanzó también su reproductor. ¿Llegó aquí a México? Seguro sí, pero murió más rápido de lo que nació porque pues, el iPod era demasiado cool y nadie sabía lo que era un Zoom. Entonces, sí dilapidó muchos otros reproductores que andaban por ahí en su momento cuando llegó el iPod, ¿no? Este Zoom no, así no lo topé, no, ni sabía de él. Pero yo creo que si no tenías un iPod, creo que igual también te podías defender con la gama de teléfonos de Sony, los Sony Walkman. No sé si llegaron a tener alguno. Y la verdad eran muy, muy cool y muy innovadores. Yo tuve ahí dos generaciones ahí de Sony Walkman. Y la verdad también estaban bastante padres. O sea, como estaban enfocados en la música, había uno que era como flip. Y tenía sus botones de reproducción hasta táctiles y todo. Entonces, estaban bastante cool. Yo creo que también por eso no hizo tanta falta esa transición. No se sintió tan fuerte el golpe. Sí, de hecho, como lo dice Josué, Walkman no era el producto del reproductor de cassette. Nosotros lo recordamos así porque fue de los primeros que nos tocó, pero era enfocado a música portátil. Entonces empezó con los cassettes. No sé si hubo como tal un Discman Walkman. Pero yo también me acuerdo que había mini disc y después se pasaron a dispositivos portátiles reproductores de MP3. Y sí, creo que había varias marcas que estaban haciendo cosas, pero totalmente el iPod se llevó a todas. Bueno, primero porque era legal y segundo porque creo que toda esta aura alrededor de Apple fue cuando empezó a salir y fue de si tienes un producto de Apple, es que tienes algo visualmente muy, muy atractivo. Creo que el branding de Walkman junto con iPod fue como donde se empezó a dar toda esta mezcla de no, la tecnología no nada más es la tecnología, sino también es el look, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de esos Walkman que decía Josué, claro, yo me acuerdo que ese telefonito que decía era naranja, ¿no? No era un color normal para un teléfono. Y aparte tenía los botones de pausa, reproducir, adelantar, y entonces tampoco era una tecla que venía en el teléfono, porque los teléfonos solo eran teléfonos que traían los números, el gatito y el asterisco, y ya. Entonces, como que fue esta onda de darle otro look a tu tecnología. También me acuerdo de que esos Walkman, pues creo que el primero ni siquiera traía memoria extraíble, traía como la memoria física y le cabían nada más como 20 rolitas, pero era la primera vez que traías combinación de celular y música. Y también ahí era un tema pasar datos porque pues no tenías memoria, ¿no? Micro SD que pudieras conectar a tu compu. Conectabas con USB o con tu infrarrojo. Creo que todavía no traían Bluetooth esas cosas. Y entonces también te tenías que pasar las rolitas. Era USB con un software de Sony horrible. No, para sincronizar, sí. De esos que te instalaban como 20,000 apps, pero solamente ocupabas una para realmente poco sincronizar tu música. Y entonces usabas tu software, cargabas toda tu música, la bajabas a tu cel y ya podías usarlo, ¿no? Y luego, creo que Apple fue rey de toda esa revolución digital por mucho tiempo hasta que empezaron a abrir otros servicios de streaming de música y de video digitales. Entonces ahorita ya podemos empezar a hablar de cosas como Spotify, Deezer y seguro hay 20,000 más que distribuyen canciones que ahora están en la nube. Entonces ya no tienes que utilizar todo ese workflow que decía Luis, ¿no? En donde comprabas la música o la descargabas por tus medios. Utilizabas el software para gestionarla. Del software descargabas al dispositivo y ya en el dispositivo escuchabas. Ahora ya la integración ha sido tal que pues en tu dispositivo descargas el servicio y desde el mismo servicio consumes toda la música que quieras. Cierto. Sí, de hecho, creo que esa parte de la integración en la nube es algo de lo que ya podemos disfrutar. Y me atrevería a decir que ya todos tenemos. Estoy seguro de que hay gente que sigue comprando los discos o que sigue consumiendo música por MP3, las memorias USBs, pero la integración en la nube creo que ya está bastante distribuida. Se oye bastante fácil decir, reproduzco algo ahorita en Spotify, en mi computadora, y si quiero pongo la salida de audio en mi bocina, en mi teléfono, en cualquier otro dispositivo, ya simplemente la puedes distribuir en cualquier lado, o si te vas a ir a tu casa, la puedes tener en tus audífonos. Entonces, tener precisamente esa movilidad, creo que ya es el gran paso, y en lo que vimos en la actualidad sí es increíble. Pero ser dueño de tus archivos también es algo que creo que es bueno y se ha perdido ahora, ¿no? Porque puedes tener toda la música que tú quieras mientras te dura el servicio y ya lo pagaste durante cierto tiempo, pero si después quieres dejar de usar ese servicio, pues ya pierdes acceso a todo ese contenido. Sí, sí, tienes razón. O sea, una de las desventajas es que como no eres dueño, la música que entre comillas escuchas o tienes puede cambiar en cualquier momento. Solo como un ejemplo, hay un disco de Zoé que se llama Memo Rex Commander y precisamente una de las canciones más icónicas de ese disco se llama Vía Láctea y la versión original no está en Spotify. Está otra versión que es con otro artista, creo que en un concierto, pero la versión original ya no está. Entonces lo mismo pasa con muchos discos. Hay discos que si ahorita los buscas ya no están, pero si tú tienes la referencia en tu biblioteca personal, siguen ahí. Entonces, si tienes una biblioteca limitada por el copyright del lugar en el que estés, hay varias cosas ahí que, digamos, no es la misma experiencia, como dices Luis, a tener los archivos propios. Y creo que también decías, Luis, otro punto interesante, ¿no? En el momento en el que dejas de pagar el servicio, ya no tienes acceso a nada. O sea, aunque tú puedes ir construyendo tus listas de reproducción y tener tus aspectos favoritos y tal, puedes quedarte sin consumo de tus canciones. Hay algunas que tienen versiones gratuitas y todo eso, pero pues te bombardean de publicidad. Entonces dimos el círculo completo, ¿no? Pasamos de las distribuidoras controlaban toda la distribución, luego todo es digital y puedes descargarlo todo de donde quieras, desde la comunidad de tu casa, a el punto intermedio entre sí. Tienes la conveniencia de acceder a miles de archivos en cualquier momento a través de cualquier dispositivo, pero perdiste esa capacidad de tú ser dueño de esa información. Entonces, creo que es parte de los ciclos naturales que se generan con cualquier disrupción tecnológica. Pero siguen sacando discos, y nada más como abriendo un poco paréntesis. O sea, sí, de discos que salen. Es que ya también, por ejemplo, ya luego hay música que solamente sale en streaming, ¿no? Entonces, ya también, aunque quisieras pasarte de tus propios discos, supongo que nada más sería. Bueno, de tu propia música, sería comprándola directamente en alguna plataforma, ¿no? No, sí, hay hasta. Hasta viniles y todo la siguen haciendo como de edición deluxe y demás para gente que ya es como super fan. Sí, yo sí los he visto. Sí, creo que pasa algo muy similar a los libros, que cuando aparecieron los archivos PDF y los lectores de ebooks, como el de Amazon, ¿no?, el Kindle, que empezaron a decir, okay, entonces ¿cuándo van a desaparecer los libros físicos? Pues yo creo que no, y lo mismo pasa con la música, siempre va a ser esta memoria física que quieres tener, que consideras tuya, y aunque dices, es una copia de mi álbum, tiene una parte que puedes sacar un librito donde vienen todas las canciones, donde vienen comentarios de la banda, del artista que estás reproduciendo, Y creo que a pesar de que sigamos avanzando y puedas tener la música en cualquier lado y ya no necesites un dispositivo para tenerla, sino que simplemente la escuches o la grabes o se tenga de cierta forma, eso nunca va a sustituir completamente a que tengas tu propio disco, tu propio vinil, que tú puedas reproducir y que consideres como tuyo. Digo, a pesar de que ya no se reproducen, ahorita mucha gente sigue comprando los discos o otras cosas de sus artistas favoritos, simplemente para tenerlos como recuerdos, ¿no? Y con el tiempo tal vez hasta sube el precio, quién sabe. Probablemente. Al final del día, como una perspectiva de producto, creo que toda esta digitalización justo no fue un tema de polarizar, ¿no? Tienes una o tienes otra. Fue un tema de abrir nuevos canales de consumo y darle más opciones a la gente que quiere consumir. Puedes consumirlo en físico, en analógico, en digital. Y al final eso es lo padre de la tecnología, que facilita en algunos casos, pero en otros no resuelve y hay otras experiencias de uso, ¿no? Entonces, sí, también concuerdo con Oscar. Creo que al final del día siempre nos vamos a quedar con la opción de ambas y depende de cómo lo quieras consumir, el canal por el que te vas. Bueno, y entonces, muchachos, a través de este recorrido nostálgico, chavorruco, rolero, digital, tecnológico, ¿qué pedo? ¿Cómo, con qué se quedan? Díganme, ¿cuál es el momento en que dices, güey, regresar a ese momento del tiempo y utilizar este gadget o esta experiencia? Todos los viajes con el iPod. No es por la estética, pero incluso por eso lo empecé a buscar de nuevo. Y no sé si alguien más lo haría, alguien que tuvo un iPod. Sí me gustaría regresar a esa experiencia de darle vueltita a la interfaz táctil que tenía. Aparte de ser nueva, tenía cierta magia. Entonces es algo que realmente me gustaría volver a hacer, me gustaría volver a tener. Nice. Good pick. Buena elección. Ese es un momento sexy. Joshua. Yo creo que un parteaguas fue, pues ya ocupar estos teléfonos Sony Walkman, cualquiera de los que tuve ahí en el pasado, sería para regresar a esta experiencia, en la que ya podías tener cualquier tipo de música en tu dispositivo móvil. Esto fue antes de que existieran apps, ¿no? O sea, tu teléfono era solo un teléfono. Exactamente, teléfono con un feature remote para música. Nice. Y yo de mi parte, por ejemplo, para mí lo que definitivamente cambió la forma en la que consumía música, creo que fue antes del iPod, el mini disc de Sony, que por ahí lo mencionó Oscar un poquito, no hablamos mucho. Creo que ese para mí fue el cambiazo en cómo puedes poner un buen de música en un dispositivo y traerlo para todos lados. Pero definitivamente la interfaz de usuario de Apple creo que la seguimos extrañando. Los últimos dispositivos y todo lo que sacan, los leaks que por ahí no han visto, búsquenlos del iPhone 12. Es literal, o sea, lo mismo del iPhone 11, no hay gran diferencia. Entonces como que, no sé, falta ahí o extraño ver esa genialidad en los dispositivos de Apple y esa que se preocupen por que cuando los estés usando sea algo único y digas, ah, wow, este es un dispositivo así súper cabrón. Steve Jobs, te extrañamos. Extrañamos a Pat Jobs por ahí. Y pues sí, eso es lo que me quedo. Nice, todos son momentos muy sexys, güey. Yo voy a ver muy millennial y me van a ver feo, pero como una persona que no es tan musical, no tengo así la gran lista de grupos que me gusten y nunca ha tenido como mucha historia. Para mí la genialidad vino cuando pude usar Spotify, porque yo sé que para mucha gente es muy padre comprarte tu disco o armarte tus listas de reproducción, ¿no? Como que es algo muy personal cuando una persona se sienta y dice, ah, voy a escoger esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, y esta va a ser mi lista para mi fiesta, o para el cumpleaños de mi hija, o para cuando voy a hacer ejercicio. Sé que es una experiencia muy personal. Yo no tengo de esas. Entonces, cuando yo entro a Spotify y veo que Spotify hace listas para cualquier situación, en cualquier momento, y yo no me tengo que romper la cabeza en conocer varios grupos, o varios ritmos, varias canciones, y solamente puedo elegir carnita asada, o, no sé, para cumbiar, ¿no? O las cumbias rasposas de microbusero. Eso para mí fue lo más genial, porque dije, ya no tengo que romperme la cabeza pensando en cómo armar mis listas, ¿no? En dos clics, en dos taps, puedo tener una lista para la situación que necesito y sin romperme la cabeza. Entonces, ese es el momento que más me ha gustado. Solo for the record, creo que esa es la razón por la cual Roberto no tiene alma. Sí, güey, me voy a ver muy millennial, perdónenme por eso, pero aquí siempre está el debate de qué tanto la tecnología te hace medio, no quiero decir inútil, pero pensar menos en las cosas, ¿no? Y al menos para mí Spotify sí vino a solucionar mi vida en términos mis canciones. Una posición que me pone muy nerviosa es cuando estás en la fiesta y te dicen, pues tú pon la música. Yo no soy esa persona, no puedo serla, no estoy capacitado para ello. Entonces, ahora que tengo acceso a internet y un gadget que en cualquier momento puedo elegir una pista así, resolvió un problema para mí. Entonces, con esa me quedo. Wow, no lo había pensado de esa forma, pero sí. Y lo que falta con AI. Cierto, cierto, con AI. ¿Qué ves ahí? ¿Algún pronóstico interesante? Pues mejores recomendaciones, yo creo, ¿no? Listas, porque ahorita son moods y cosas así, entonces yo creo recomendaciones cercanas a realmente tu estado de ánimo. O sea, ya viéndonos muy futuristas, ¿ya creen que haya una integración entre lo que pueda sentir nuestro cerebro y que el servicio de streaming ya te pueda recomendar dependiendo cómo te sientas? Yo creo que sí. Sería un problema con los datos que estás compartiendo, o sea, ya tenemos dispositivos que traquean tu pulso. Si eso lo puedes juntar con en qué momento te subió el pulso y en qué momento estabas escuchando música y cuál canción fue la que más te subió el pulso o cuál fue la que más te lo bajó. Puede haber malinterpretaciones en eso de subir el pulso. Puede ser, o sea, imagínate. Hay no, o sea, ya nos estamos viajando mucho, pero hay algunas canciones que pueden ser como sexys, y sexys estoy hablando de sí. Sexo. Entonces, imagínate si pones canciones de esas y en ese momento tu pulso se fue a 150. Como que los ingenieros pensando, esto no tiene ningún sentido. Esa canción es muy low tempo, esa canción es muy relajada. ¿Por qué está subiendo tanto? Güey, estaría súper chido. O sea, así como la primera vez que pude decir, ok, Google, enciende mi pantalla, le voy a poder decir, ok, Google, enciende a mi esposa. Y va a poner el mood chido, güey, la iluminación sexy. Solo lo vas a tener que pensar. Solo vas a tener que pensar, no vas a tener ni que hablar. Ouch, activé mi Google. Sí. Y ya podemos hablar en otro episodio de esos dispositivos que están haciendo para conectarte a tu cerebro y que puedas a través de solamente pensar las cosas, pues dar comandos a una computadora y demás. Sí, eso ya está muy loco. Y como dices, hay que dejar algo para el próximo episodio, ¿no? Entonces, ¿qué onda, muchachos? ¿Con qué se despiden? Nada, pues un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes y una plática nostálgica, pero muy interesante. Síganos escuchando para el siguiente episodio, más contenido como este y es un placer.